cerrando algunas cositas, reuniones, charlas, así que bueno, tratando de llevarlo de la mejor manera. Estuve cambiando a gente hasta estos días, así que bueno, eso también implicó varias reuniones, pero bueno, contento de ya cerrar un nuevo agente, así que nada, ahora pensar en lo que viene. No, cambié de agente porque otra cara, tal vez una empresa, esta empresa es española, los agentes son de allá y tal vez, bueno, el día de mañana puedo tener la posibilidad de ir para allá, así que decidí cambiar de agencia para tener otro aire y tal vez otras expectativas a lo que es a partir de mi carrera. Y bueno, la empresa en la que me acabo de cambiar es la empresa que manda, que digamos que tiene el, maneja el mercado europeo, es la, una de las empresas más importantes de Europa, tiene una gran cantidad de jugadores en Europa, en la NBA, entonces, bueno, que ellos se hayan interesado por mí, que me hayan llamado especialmente, la verdad que a mí me llamó mucho la atención y creí que no tenía que dejar pasar esta posibilidad para lo que puede llegar a ser un beneficio para mi futuro. No, mi contratación con Hispano ya terminó, pasé a ser jugador de Boca otra vez, ya cerramos los contratos, llegamos a un acuerdo los jugadores y la dirigencia de todos los clubes de Argentina, así que los contratos ya están por terminados, así que obviamente paso otra vez a ser jugador de Boca. Y sí, se entrena todos los días, tratar de seguir una dieta alimentaria para no tal vez no, yo nunca tuve problema con el peso, pero bueno, el comer cosas malas también te hace estar mal físicamente, así que bueno, tratar de comer bien, de entrenar todos los días y hacer algo que sea positivo para mí y para mi cuerpo. No, ya se comunicaron conmigo Boca con la intención de bueno, de que me sume ya para el equipo, de tenerme en cuenta, pero bueno, lo que les dije es que nada, que estaba contento que me hayan llamado, pero que bueno, que ahora estaba de vacaciones, estaba contento en casa y que cuando pase todo esto nos sentaremos a hablar y ver qué es lo mejor para mi futuro. Sí, obviamente la gente de Hispano quiere que vuelva. La verdad que estuvieron muy contentos conmigo y yo muy contento con ellos. Fueron 6 meses donde la pasé muy bien, estuve muy contento, me sentí como en mi casa. Así que las ganas de volver y las ganas de contratarme son mutuas. Así que nada, también es una opción de que tener en cuenta. Pero como te vuelvo a repetir, ahora estoy en casa, tranquilo. Hace más de 4 años no pasaba más de 15 días en mi casa con mi familia, mis hermanos. Así que la verdad que hoy me lo estoy tomando, a pesar de que con todo lo que está pasando, me lo estoy tomando como vacaciones en mi casa, tranquilo, disfrutando, despejando la mente. Así que cuando se empieza a terminar esto, ahí me empezaré a enfocar en lo que es contratación y dónde voy a jugar. Y yo ya estoy muy confiado, estoy muy conforme, siento que puedo jugar en el equipo donde me toque jugar, sea un equipo que esté para pelear el torneo o que esté para no descender, digamos, estoy para agarrar cualquier desafío. Lo único que sí, que si vuelvo a Boca, quiero tener la misma cantidad de minutos que tuve en Hispano o más, pero obviamente eso no me lo puede garantizar nada, sino también uno mismo, el esfuerzo y el trabajo que le dedique todos los días al entrenamiento, porque un entrenador puede decir si va a jugar 20 minutos y después yo no rindo dentro de la cancha, obviamente eso pasa a segundo plano, siempre depende del jugador en cuántos minutos tenés, pero obviamente si tengo 2 jugadores de elite adelante, obviamente mi futuro tendrá que ser lejos del club, y si no tendré eso, la posibilidad que me tiene el club es muy grande. Cuando terminé la Liga de Desarrollo y la Liga el año pasado en Boca, sentí que quería jugar, que quería tener protagonismo en un equipo de Liga, y que no quería entrenar más con los jugadores de Boca, sino quería enfrentarlos, porque eran jugadores muy buenos, entonces yo quería enfrentarlos y que me ganen, entonces yo ahí darme cuenta de lo que tenía que mejorar, quería tomar ese desafío, entonces dije, bueno, me voy, hablé, me dieron la chance, y yo creo que ese paso que di Hispano fue muy positivo para mí, me hizo muy fuerte la cabeza, me hizo, bueno, sentirme cómodo, disfrutar, jugar el nivel más alto de Argentina, así que yo creo que sí, que me sirvió mucho para madurar en lo deportivo, en lo personal. Sí, bueno, esto empezó con la ayuda de 2 amigos, Fran Ibáñez y, bueno, Baltasar Pintos, donde yo les dije que, bueno, que tenía muchísimas ganas de empezar a ayudar, que veía y escuchaba y que había mucha gente que realmente lo necesitaba. Y nada, se los planteé, al inmediato ellos me dijeron que sí, que me ayudaban, que no tenían ningún problema. Y bueno, no solamente fue gracias, no ayudamos solo, sino toda la gente que nos donaba cosas. Fue una gran cantidad de gente donde pasó a buscar esto, pasó a buscar lo otro, y todo servía, desde un paquete de galletita o un paquete de azúcar, todo nos servía. Así que bueno, decidimos empezar a ayudar, en los cuales habíamos ido a muchas casas donde nos habían mandado. Y bueno, y después nos plantearon y dijeron, y si empiezan a ayudar a los comedores de cada barrio, digamos, a los que pueden, que ahí la gente se acerque y, digamos, pueda llevarse un plato de comida. Nos pareció que era lo ideal. Así que bueno, tratamos de llevar a algunos comedores donde le dijimos que bueno, que nosotros no es que teníamos mercadería todos los días o nosotros dependíamos también de lo que comprábamos nosotros y lo que nos donaba la gente, no era que dependía solamente de nosotros. Así que bueno, tratamos de ayudar y nada, ahora me que estoy ayudando muchísimo al comedor de muchísimo. Estoy ayudando, trato de ayudar cada vez que tengo algo, si no, bueno, compro y llevo lo que necesitan. Siempre hablo con la coordinadora que es Ana, del comedor de Levene. Hablo con ella, me enseñé mucho con ese comedor, entonces trato de cuando necesitan algo poder acercarle, comprar lo que necesitan, y así que nada, trato de ayudar ahora a ese comedor. Tuve que parar también un poco con el tema de las donaciones, porque bueno, yo soy una persona asmática y nada, los médicos me dijeron que también no me exponga mucho, que trate de guardarme. Entonces bueno, Fran entró a trabajar en, entonces se tuvo que alejar un poco de eso, así que no pudimos seguir juntando las donaciones y poder seguir ayudando a todos los comedores como teníamos pensado, por bueno, por las circunstancias que están pasando. Pero como te vuelvo a repetir, trato de ayudar a los que lo necesitan. Si me mandan un mensaje, mira, necesitamos esto, trato de conseguirlo, de comprarlo y tratar de ayudar. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Cuando yo subí la primera publicación que necesitaba alimentos y esas cosas, ya ese mismo día me llamó gente que necesitaba y claro, ya entré en un momento de desesperación porque era nuestro primer día y no teníamos nada todavía. Y cuando nos acercamos a los lugares a hablar, porque yo necesitaba ir a hablar, y eso, así nosotros habíamos hecho un listado donde poníamos cuántos chicos había, cuántos señores mayores había, ¿viste? Entonces, para saber cuánto podíamos armar el bolsón, depende de la necesidad de cada familia. Claro, y cuando me llegué me encontré con una situación de varias familias preocupantes, donde tenían muchísimos chicos, donde vivían todos en una casa y no tenían para comer. Y entonces, bueno, eso también entra en la desesperación de uno, de tratar de juntar, de comprar y decir, bueno, le pongo más cantidad porque son muchísimos y no le va a alcanzar a la otra, como la otra familia que son 4, acá son 11. Entonces eso también entra en la desesperación de uno, de tratar de conseguir la gran cantidad de mercadería lo más rápido posible para abastecer a ellos y que nunca se queden sin nada. Pero bueno, nosotros el primer día le dijimos que éramos 3 amigos, que no teníamos el apoyo fijo de nadie, sino dependíamos también del apoyo de la gente, y que no sabíamos si íbamos a poder traer en una semana, en 2 semanas o en 1 mes. Pero bueno, ellos lo supieron entender y estuvieron siempre muy agradecidos. Sí, yo me encontré con muchísima gente a la cual estoy muy agradecido. Yo le, es más, tengo los nombres de todos, ahora los tengo anotados en una carpeta. Pero nada, siempre quise agradecerles por las redes sociales, a la cual ellos siempre me dijeron, no me publiques en ningún lado, yo lo hago de corazón, que eso habla muy muy bien de la persona, porque lo que hicieron lo hacían con el corazón y no por salir en ningún lado. Y la verdad que siempre nos ayudaron mucho, nosotros pedíamos harina y nos daban harina, pedíamos esto y nos daban eso. Así que nada, la verdad que la gente de Cañuela se comportó muy bien y ayudó un montón. Se notó que hay mucha gente buena con corazón muy grande.